¡Ajá! Esta es otra más de Transformador, Rassi Big Man, desde Honduras, Latinoamérica, todo el mundo, Divi Record Music. Esta hora, cosas nuevas, estas son cosas nuevas. Yeah. Transformador.